La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, la música disco. dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. De los 80 en Estrellas de Medianoche. Sit around and you will just cry. The first step is the longest. Dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. We'll be right back. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Yeah. música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. It's 69. We sing and dance under the neon lights. Stars shine so bright of the city tonight. We're crossing the Golden Gate. Party at the Estrellas de Medianoche, la música disco. Only you can see.